espero que la justicia decida. Si a mí me procesan, bueno, ¿qué voy a decir? Yo voy a acatar lo que dice la justicia, pero no me considero usurpador, ni soy extranjero, soy originario de esa tierra, y va a ser siempre de la comunidad, porque nosotros no venimos de otro lado para usurpar tierra, como tiene la familia Celía, de origen paraguaya, y tiene más derecho que nosotros. Ellos no tienen ninguna imputación, no han cometido ningún delito. Nosotros sí, los indígenas, tenemos causas armadas por parte de la policía, por parte de la justicia de Clorinda, pero los criollos, cuando ellos actúan con armas, nos amenazan, nos persiguen, y ellos no tienen culpa de nadie, ellos son las víctimas de los pueblos indígenas, y esto es muy lamentable.